Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos leyendo la Biblia diaria y ahora no se hizo diaria, se hizo la semana porque, como le dije, estaba enfermo. Es enero 29, estamos leyendo Génesis 48-50, terminamos Génesis ahora el 29 de enero y tenemos un comentario. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y usted puede ir a la Biblia diaria y ver el comentario del libro de Génesis. Tenemos el comentario del libro de Job también para usted. So, vamos a leer esos dos últimos capítulos y vamos a ver. Okay. Un tiempo después, alguien le dijo a José: mira, tu papá está enfermo. Entonces José y sus dos hijos, Manasés y Efraín, fueron a ver a Jacob. Cuando alguien le dijo a Jacob que su hijo José había venido a verlo, Jacob hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Luego Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dijo: mira, te daré muchos hijos, haré que tu familia se multiplique y tus descendientes conforme una comunidad de tribus. Les daré estas tierras a tus descendientes y serán ellos para siempre. Tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera serán como mis hijos. Efraín y Manasés serán para mí como lo son Rubén y Simeón, pero los hijos que hayas tenido después de ellos serán tuyos. Ellos recibirán una parte de la tierra que se les daré a Efraín y a Manasés. Cuando venía de Parán Arán, Raquel murió, lo que me llenó de tristeza. Ella murió en la tierra de Canaán cuando íbamos a Efrata. Yo la enterré allí en el camino hacia Efrata. Efrata es la misma Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, preguntó: ¿quiénes son ellos? José les contestó a su papá: estos son los hijos que Dios me dio aquí. Luego Jacob dijo: te ruego que me traigas acá y yo le daré mi bendición. Acuérdese que para ellos la bendición es algo especial. A Israel le faltaba la vista porque ya estaba muy viejo, lo mismo que le pasó a su papá Isaac. Lo mismo que pasó a Isaac, pasó a él. Cuando José se acercó a su hijo, le abrazó y lo besó. Luego Israel le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero mira, Dios me permitió verte a ti y a tus descendientes. Luego José bajó a los niños de las piernas de Israel y se postró rostro en la tierra. José acercó a los niños y puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Por lo tanto, Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Israel estiró su brazo derecho y puso en su mano en la cabeza de Efraín, el menor. Luego estiró su brazo izquierdo y puso su mano sobre la cabeza del Manasés, en el mayor, cruzando los brazos. Israel bendijo a José y le dijo: que es el que el Dios de mis padres Abraham y Isaac adoren, el Dios que ha sido mi pastor toda a mi vida hasta hoy. El ángel me salvó de todo peligro. Bendigo a estos muchos. Es para que así mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac siga viviendo en ellos y para que se multipliquen sobre la tierra. So, aquí vemos cómo los bendice. En esa cultura, como ya sabíamos, porque él pasó por lo mismo, la bendición del papá era algo bueno, ¿no?, que ellos esperaban. Entonces Israel bendijo a José y le dijo: que el Dios que mis padres Abraham y Isaac adoraron, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, el ángel que me salvó de todo peligro, bendiga a estos muchachos. Es para que así mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac siga viviendo en ellos y para que se multipliquen sobre la tierra. Cuando José vio que Israel tenía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se molestó. Así que tomó la mano de su papá y la trajo de moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. José le dijo a su papá: así no, papá, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su papá se rehusó y dijo: no sé, lo sé, hijo, lo sé. Él también va a ser importante y de él también nacerá mucha gente, pero su hermano menor va a ser todavía más importante y sus descendientes formarán muchas naciones. Entonces los bendijo ese día diciendo: la gente de Israel usará sus nombres para bendecir. Dirán: que Dios te haga como los hijos de Efraín, como Efraín y Manases. De esa manera Israel hizo a Efraín más importante que Manases. Luego Israel le dijo a José. Y esto es como un comentario antes que él muriera, porque en el capítulo anterior vimos cómo él muere. Y vamos a ponerle atención cómo la Biblia escribe, cómo los actores de la Biblia escriben la Biblia. Muchas veces le dan un resumen de todo lo que pasó y después en los otros capítulos le dan detalles de lo que habló anteriormente. Mira, me estoy muriendo, pero Dios va a estar contigo y se va a llenar de regreso, te va a llevar de regreso a la tierra de tus antepasados. Te voy a dar algo que no les di a tus hermanos. Te voy a dar la montaña que le gané a los amorreos peleando con mi espada y mi arco. Le da todo ahí. Luego Jacob llamó a los hijos y les dijo, y esta es una de las profecías que les da a todos sus hijos, les profetiza antes algo de morir. Y vemos aquí que aquí fue una de las primeras profecías que encontramos de Cristo. Bueno, la primera fue de Dios cuando le da la profecía de que la serpiente iba a morder el carcañal de la mujer. Luego Jacob llamó a todos los hijos y les dijo, acérquense y les diré lo que va a pasar en el futuro. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su papá. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos. Pero eres incontrolable como el agua, no seguirás siendo el más honorable. Por haberte metido en la cama de tu papá, llevaste a vergüenza mi cama, la cama en la que te metiste. Oh, qué interesante. Si se acuerda, él duerme con una de las mujeres de su papá. Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son armas de violencia. Mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni siquiera tomar parte de una de sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres y hicieron animales por diversión. Y hirieron animales por diversión. ¡Qué perversos estos! Que su ira sea una maldición. Es demasiada violencia que su furia sea maldita porque es despiadada. Vemos ahí también como los proverbios, y me estaba acordando eso yo, de que los proverbios hablan de que el justo es misericordioso con sus animales. Judá, sus hermanos te alabarán. Derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. A Judá es como un cachorro de león, mi hijo, tú te has parado. Los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león, hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como león, y como un león, quien lo va a molestar. Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey. El verdadero rey, el comentario dice que o hasta que venga Silo, o hasta que venga el hombre que pertenece, hasta que venga el tributo para él. Esa es la primera profecía de Jesucristo. Y todas las naciones lo obedezcan. Él amarra su burro a la viña, amarrará el hijo de su burro a la mejor viña. Él lava su ropa en vino y su manto es sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes son más blancos que la leche. Zabulón vivirá cerca del mar, sus costas serán un lugar seguro para los barcos y su tierra se extenderá hasta Sidón. Isacar es como un burro fuerte, acostado entre los establos, cuando vea el sitio era bueno para descansar y que la tierra es agradable. Pondrá su nombre para soportar una carga y se convertirá en esclavo de trabajos forzados. Dan proporcionará justicia a su gente como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente al lado del camino, con una serpiente venenosa al lado del sendero, que muerde a los pies de los caballos y hace que quienes los montan se caigan de espaldas. Señor, estoy esperando tu salvación. A Gad lo van a atacar unos ladrones, pero él los ayudará. en la tierra de Sazar será aliento bueno y abundable, va a tener comida digna de un rey. Neftali es como un venado que corre libre, sus palabras son como bebés hermosos, como una viña muy productiva es José, viña muy productiva al lado de un fuerte, sus ramas se trepan por todas las paredes. Mucha gente luchó contra sus hijos y eran arqueros, pero él ganó la batalla como un gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibes tu poder del fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el de Dios de tu padre. Que Dios te bendiga, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendiciones desde arriba en el cielo. Bendiciones desde abajo es lo más profundo, que te dé bendiciones desde los pechos y el vientre. Muchas cosas buenas les sucedieron a mis padres y yo, tu papá, recibí mayores bendiciones. Tus hermanos te dejaron sin nada, pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Esto es la bendición que le da José. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó, por la tarde comparte las sobras. Esas eran las 12 tribus de Israel, y eso fue lo que les dio cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Les ordenó: estoy a punto de morir, entiérrenme con mis antepasados en la cueva que hay en el campo de Efrón el hitita, en la cueva que queda en el campo de Mapela, cerca de Manre, en la tierra de Canaán. Abraham le compró esas tierras a Efrón el hitita para hacer su cementerio. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Israel y a su esposa Rebeca. Y yo enterré ahí a Lea. Esas tierras y la cueva fueron compradas a los hititas cuando Jacob terminó de darles esas instrucciones a sus hijos. Metió los pies en la cama, dio un último suspiro y murió. So, esto está como de telenovela, ¿no? Luego abrazó a su papá, lloró por él y lo besó. Después José les dijo a los médicos que lo atendieran, que prepararan a su papá para el entierro. Demoraron 40 días haciendo esto. Esa era la tradición de los egipcios cuando lo embalsaban a la gente, que era el tiempo que normalmente duraba la preparación para el entierro. Los egipcios guardaron 70 días de luto. Cuando terminó el luto, José habló con la corte del faraón y le dijo: si yo les agrado, háganme el favor de decirle al faraón que mi papá me hizo prometerle que lo enterraría en una cueva en la tierra de Canaán. Esa fue la cueva que él mismo alistó para que lo enterraran. Por favor, déjenme ir a enterrar a mi papá y después regresaré aquí donde están ustedes. El faraón le dijo: cumple la promesa, ve y entierra a tu papá. Entonces José fue a enterrar a su papá. Lo acompañaron todos los funcionarios del rey, es decir, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. También lo acompañaron todas las familias de José y sus hermanos. Los únicos que quedaron en la tierra de Gosén fueron los hijos menores, los rebaños y el ganado. También fue a carrozas y hombres a caballo. Era un grupo muy numeroso. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo de Atar, que quedaba al otro lado del río Jordán, lloraron mucho por Jacob y José le guardó luto por 7 días. Los cananeos que vivían en esa tierra vieron la tristeza que reinaba en Atar y dijeron: los egipcios están a luto muy triste. Por esa razón llamaron a ese sitio Luto de los Egipcios. Ese lugar queda cruzando el río Jordán. Los hijos de Jacob hicieron todo lo que él había dicho. Lo cargaron hasta la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo de Mapela. Ese era el campo cerca de Manre que Abraham le había comprado a Efrón el hetita para hacer un cementerio. Después del funeral de su papá, José, sus hermanos y todos los que habían acompañado regresaron a Egipto. Esto es algo que cuando lo leo me da mucha risa algunas veces, porque después que muere el papá, los hermanos están muy miedosos que José se va a vengar de ellos. Dice, los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José, por favor olvida la maldad, los pecados de tus hermanos. En realidad no te hicieron daño, entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos de Dios de tu papá. So, cuando José leyó el mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron: Nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo: No tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme el mal, daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvar la vida de mucha gente. No tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esa manera José dijo cosas buenas a sus hermanos y a sus hijos. Los hizo sentir bien. José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto. José vivió 110 años. La vida de José le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín y estuvo presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manases. Eso fue tatarabuelo. José les dijo a sus parientes: Me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos, los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que les prometió Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa, les dijo: Cuando Dios venga por ustedes, llévenme mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad, lo embalsaron y lo colocaron en un ataúd de Egipto. Más probable que el ataúd sigue en existencia, pero hay muchas muchas tumbas que fueron profanadas en ese tiempo. Hay algo interesante aquí que quiero ver, seguir leyendo algo que me captó el ojo ahorita. Dice la Biblia que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Sabemos que a los 2 años es fonde de la sequía. Es donde los hermanos llegan a visitar a José y donde los ve por primera vez. Yo creo que a los 4 años, vivió un tiempo de sequía, como unos 4 o 5 años de sequía, tal vez 4, Jacob, pero los otros años que vivió, por lo menos unos 12 años más, los vivió en prosperidad porque ya no había sequía. Si no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página mawministries.com, lea de lo que hacemos nosotros, quiénes somos, puede ir ver fotos de nosotros y muchas veces a la gente le gusta ver cómo, si me ha oído por mucho tiempo, cómo nos vemos. Hasta aquí llegamos, como le dije. Vamos a comenzar el libro de Éxodo mañana. Estamos atrasados ahora como 2 días. Y estamos atrasados como 3 días. Pero vamos a seguir leyendo y tal vez me leo todo lo que tengo que leer ahora. Estaba un poco ronco, muy, muy ronco de leer. Muchas gracias.